desear, puedes creer en algo que no puedes ver. Son tus emociones y lo imaginas. Estas son preguntas que yo no pude contestar. Hasta el día en que yo le conocí y que su amor pude sentir, yo sé que es real. Yo sé que es real, real. Si lo anhelas tú lo puedes conocer. Tienes que creer y no ceder. Todo es posible.